la bulla. Comunicación alternativa, voces obreras, voces en resistencia. Porque pudimos conquistar nuestros derechos, porque el feminismo está más vivo que nunca. ¿Y qué van a hacer con los médicos que se quieren? Ahora nos falta justamente presionar mucho para la Cámara de Senadores, que es una cámara más difícil, más conservadora, pero esperamos que la movilización y la presión social se haga notar y que el Senado sancione la ley. 16 de la no tiene modificación. No tiene modificación. La sociedad ha dado un paso enorme, que tenemos acompañamiento de un montón de sectores. Hoy hay eso, una sociedad que nos acompaña, hay una renovación generacional en la lucha por los derechos de las mujeres y por este derecho, así que feliz. El primer programa informativo de Radio La Bulla del ciclo 2018. ¿Estamos al aire? Al aire. Hola Meli, ¿cómo estás? Hola, muy contenta de estar acá con ustedes, con el público que nos está escuchando. Sí, y con Matías a los controles. Y bueno, con esta apertura que le va dando nombre al programa, ahora que sí nos ven, Claro, ha sido algo que es resonado en las calles de todo durante este tiempo. Es una palabra que nos significó mucho por lo que está significando todo este movimiento nuevo, digamos, de con respecto a muchos problemas de las mujeres que están empezando a tener respuestas. Así es, respuestas a través de la organización de las mujeres argentinas, de esta ola verde y esta ola feminista que nos va cubriendo y que también llegó a San Luis, y muchos de los audios de esta apertura eran de las voces de las mujeres puntanas, que el día miércoles nos reunimos, el día miércoles pasado nos reunimos en la plaza a esperar la media sanción. Sí, gran convocatoria. Gran convocatoria de jóvenes también, muy impresionante. Todos impresionados con la cantidad de jóvenes que había llenando las calles, abrazados, con frío, con camperas, con pulóveres, con sacos, con colchas, y acompañando y viviendo este momento junto a todos los colectivos, las organizaciones. Muy lindo lo que se vivió. Sí, muy lindo. Ese va a ser uno de los temas de este programa, ahora que sí nos ven. También tenemos otros más, que este programa que va a salir todos los miércoles. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Re lindo horario. Sí. 5 de la tarde es un lindo horario. Sí, así que preparen el mate, tienen para informarse un buen rato. Preparen el mate y los bizcochitos. Y aunque sea feriado, el día de la bandera. Acá tenemos nuestra bandera, la Huipala. Claro. Nosotros en la Bulla tenemos nuestra bandera, la Huipala. Pero bueno, también nos acordamos que es feriado, así que suponemos que hay un montón de amigues escuchándonos. Hay muchos querides escuchándonos, y nos pueden seguir por radiolabulla.org, la página web. Eso, sí, así es. Y también mandar saludos, mandar mensajes, temas, flores, mandar unas tortitas, lo que sí, quieran. Sí, queremos una docena de facturas. Para mí, un lemon pie. Yo te ponía a pedir. Bueno, y además de este tema que vamos a estar escuchando, entrevistas de mujeres puntanas en torno a cómo vivieron este día de la media sanción de la ley de interrupción del aborto. También queremos hablar de lo que pasó, de lo que está pasando en San Luis en torno a la llegada de este artista Roberto Pettinato. Bueno, y un par de miradas disidentes que hay en torno a esto. Otro de los temas que hemos pensado dialogar y adentrarnos un poquito es en este fallo histórico por el travesticidio de Diana Zacayán. Así es. Y bueno, y tenemos la voz de nuestra compañera Pau, que muy interesante. Sí, que se fue a Colombia a visitar a su familia y de allá nos mandó un resumen. Corresponsal en Colombia. Sí, tenemos tenemos corresponsalías. Somos corresponsalía. Somos la CNN. Sí. No, pero una corresponsalía de un tema muy implicado también, porque en Colombia sabemos que ha ganado nuevamente la derecha y ha sido un triunfo avasallador. Sí. Y están con mucha pena, digamos, los colombianos, y ella, que es una militante, que está con su grupo de militantes, reclamando, digamos, por este triunfo. Bueno, hacemos vamos a escuchar música, así sí, respiramos, sí, nos pasan los nervios, porque nos ponemos nerviosas. Estamos por estar al aire. Descontracturamos, nos ponemos a bailar. Sí, y con nuestro mate con peperina descontracturamos y ya volvemos con este primer programa informativo de Radio La Bulla. Yo te digo que está todo podrido, lo dice mi hermanito, no hay salida, no hay corte ni subida. Todo se despiña y la sangre grita. ¿Cuántas cosas hacemos bien? ¿Cuántas cosas hacemos mal? Lo importante es cómo das, lo importante es nunca parar. Estoy cansada, no entiendo nada, sigo de gira por la movida. Tiemblo la vista, no quiero ver cambio, dolor por muerte. Mi muerte es la mudanza, mi muerte es la esperanza. Un nuevo yo va a aparecer, mi viejo yo no va a crecer. Si fomentando yo voy sembrando, yo voy luchando por los humanos. Vendados, sedados por los humanos, por los dopados. El movimiento trae cambio, el cambio trae saltos difíciles de corromper. Si soy hoy, ¿quién no seré? Si no sos vos, ¿quién va a ser? ¿Quién quiere evolución y no razón? Autogestión, indignación. Tanto fantasma dando vuelta, tanto fomento la careta. Te digo a vos, te juro a vos, el pulmotor de no, no, no, no, no. Tu bla, bla, bla, bla, bla, se va a agotar, se va a acabar. No quiero más, el cambio está en la verdad, en la verdad, en la verdad. La evolución es la pasión de la gestión del servidor. Sí, sí, la evolución es la pasión de la gestión del servidor. Sí, las mentiras, las verdades, nuestros viajes y crueldades, tu egocentrismo, tu egoísmo, tu narcisismo, tu caretismo, el conformismo, el fanatismo. De la boca para afuera, de las pseudo luchas con banderas, y a la hora de la posta te refugias en tu pobreza mental. ¡Pobreza mental! ¡Sí! Te trae un techo, te agobia el techo, te va a asfixiar, te va a sangrar, no contemplar que nada somos y no entendemos la real verdad. La evolución es la pasión de la gestión del servidor. Te doy acá, te doy allá. Revolución es sanación. Si entregamos la bota, si entregamos corazón, de nada sirve comérsela, de nada sirve tragársela, de nada sirve ego cuentear, sí, sí. Si soy yo, dame amor. Si soy vos, te doy pasión. Que te acarrea, que te acarrea, que te convierte en creación. Hacete cargo, haceme caso y te confieso que hago perdón. Es que te admiro, si te dedico a mil alaridos, dos mil zumbidos, si es más fácil hacerla todo. Si tiene un techo, comerla solo. Comete esta masticala, no me comes a congelada. La evolución es la pasión de la gestión del servidor. La evolución es la pasión de la gestión del servidor. La evolución es la pasión de la gestión del servidor. La evolución es la pasión de la gestión del servidor. Porque todo se destiñe, sin un Dios que nos interviga. Ser parte del planeta ahora ya no cuesta. Formo parte de cada instante que se sabe ser en arte. No me digas que esto no es guerra, no me digas que sos parte de la jerga que te arenga, que te enferma, que te encuentre, que te enerva. La evolución es la pasión de la gestión del servidor. Evolución, pasión, gestión, servicio. No silencies más. Bueno, seguimos en la bulla, las 17:16, una tarde soleada hermosa de este 20 de junio. Este primer programa informativo de Radio La Bulla, después de tomarnos un año y medio de descanso, pero no fue un descanso perezoso, sino que fue activo, sí, trabajando en nuevos proyectos, sí, nuevas. Y armando este estudio, para quienes quieran visitarnos, estamos en Neuquén 399, en el Salón del Búho, está nuestro estudio bullero, este hermoso, flamante y hermoso y acústico estudio bullero, sí, que ya les mostraremos por internet. Uno se siente como en una casa de caja de almohadones, sí, así como sí, abrigado, sí, acobijado. Tal cual, nos sentimos calentitas acá. Esperemos que en verano se adelantaba el calor la chica. Bueno, pero estamos más que felices entonces y transmitimos también por antena acá en el barrio Rawson. Estamos por la 100.5 y por nuestra página web www.labulla.org para todo el mundo. Y queremos ir adelante con este primer tema que a nosotras nos pega de lleno, ¿verdad, Meli? Sí. Porque adherimos a la legalización de la ley. Hay una clara postura en la bulla en torno a la necesidad de que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo y que las mujeres dejen de morir por abortos clandestinos, porque la jugarreta ahí de los medios hegemónicos y del mundillo pro vida es esto de pararse y hablar de las dos vidas, pero no miran la mujer, la cantidad de mujeres que día a día mueren por abortos clandestinos por una ausencia del Estado y una ausencia de salud pública como debe haber en cualquier país que se precie de humano. Así que y es un hecho histórico, digamos, que las mujeres mueren por abortos y se sabe, digamos, se mantenía mucho en secreto, era un tema tabú, digamos. Sí, que ahora tal cual es un tema tabú que hemos podido las mujeres feministas ponerlo en el tapete de la discusión y que este tema se hable en todos lados. En todos lados. Sí, el miércoles pasado, miércoles 13, fue la media sanción de esta ley en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. De Diputados. Falta ahora la Cámara de Senadores. Y en San Luis también se vivió un hecho histórico porque éramos muchas mujeres organizadas en las calles, en distintas actividades. Comenzaron a la mañana la transmisión en la Universidad Nacional de San Luis y a la tarde estuvimos en la Plaza Central, muchísimas mujeres. Muy emocionante. Sí, y como decías vos, muchas mujeres jóvenes, muchas adolescentes. Sí, muchas adolescentes. Eso sí. Es muy notable. La verdad que es una de las cosas que más nos emocionan a todos, porque a todas, porque es una llegada de una nueva ola, digamos, de una nueva ola. Sí, feministas, mujeres que toman conciencia de cómo aún en pleno siglo XXI las mujeres seguimos sin poder decidir de manera completa y autónoma sobre nuestros cuerpos, y esta ley gira en torno a eso, además de que las mujeres dejen de morir en abortos clandestinos, es que tengamos una autonomía total sobre nuestros cuerpos, es mucho más profunda, y al mismo tiempo se pide educación sexual, se exige la implementación de la educación sexual, la ley de educación sexual que desde que asumió el gobierno macrista ha quedado interrumpida porque se ha cerrado el programa, se ha destinado menos dinero, y como siempre hacen los recortes que siempre hacen los gobiernos de ultraderecha. Pero vos hiciste entrevistas, Sí, pensamos en hacer a dos generaciones, a mayores de 30 y a menores de 30 años, para ver cómo lo vivieron desde sus lugares de trabajo, desde sus vivencias con sus familias, saber un poco cómo piensan en sus posturas. Bueno, una de ellas es Trinidad Noceda, es profesora de educación y trabaja en la Cátedra de Ética Profesional de la Universidad Nacional de San Luis de las materias de comunicación. Así que ella está abocada al tema docencia y le preguntamos su postura acerca de la despenalización del aborto. La escuchamos. La verdad que cómo lo viví fue una jornada súper intensa, con un mundo de emociones durante todo el día en el lugar de trabajo. O sea, la vigilia que se organizó en distintos puntos se sintió muy fuerte. En la universidad también los estudiantes habían organizado, había pantallas, se hablaba de esto en el box, en las aulas también se tocó el tema, pudiendo ver también las diferentes perspectivas que hay, dándole como mucho espacio, mucha presencia a un tema que en general tiene muchísimo tabú, y muy fuerte también todo el proceso de ir escuchando. En mi caso fue ir escuchando de a rato la sesión, las posturas de diferentes diputados, diputadas, que fueron permitiendo también, fue me parece que muy rico, porque fue permitiendo, fue un proceso educativo muy grande también, ¿no? Porque las mismas exposiciones iban generando diferentes reflexiones, tanto de indignación como de acuerdo, como de diferentes perspectivas, como cuestiones que no se estaban pensando en ese lugar, como aberraciones completamente falacias. O sea, me parece que quedaron en evidencia muchos discursos que en realidad nos siguen generando situaciones de mucha opresión para la mujer, y que son los discursos que sostienen esas situaciones de opresión, de nuestros mismos representantes también. ¿Y cómo lo ves? Eso fue muy fuerte, ¿no? Como ver cómo piensan las personas que nos representan. Para muchos y muchas fue la primera vez también, claro, escuchar a esas personas. Un golpe fuerte, sí. Y bueno, y después la emoción de llegar hasta el final y bueno, y conocer el resultado que fue favorable. Una emoción indescriptible en realidad, porque una alegría de un logro de años y años de lucha, pero una alegría que cala en dolores y en sufrimientos muy profundos. Entonces, y sabiendo que queda mucho todavía por delante, ¿no? ¿Y cómo ves el cambio o la emergencia de las nuevas generaciones? ¿Cómo ves las nuevas generaciones en esto, digamos, que tienen un rol muy importante? ¿Cómo las veo? ¿En qué sentido? Claro, ¿qué te parece la emergencia o la aparición o el cambio de la postura, digamos, de seguir la consigna de las nuevas generaciones, de menores de 30, de menores de 25, de chicas jóvenes de secundarios que están también, digamos, poniendo su postura y su reclamo? La verdad que es maravilloso, digamos, que las mujeres nos estemos expresando y desde las juventudes más tempranas, es es sumamente importante, sumamente importante. Por supuesto que hay posiciones encontradas, pero bueno, yo creo que esa es parte de la tarea que tenemos que hacer y de todo lo que nos queda todavía, ¿no? Yo hablo como mujer y como docente también, asumiendo que en realidad la legalización del aborto no punible estaría, y de despenalización del aborto implica, es parte de una consigna que es una triada en la cual el aborto no punible es el último eslabón, pero el primero es educación sexual integral para decidir. Claro. Y en esto tenemos una tarea gigantesca por delante, es un desafío tremendo como sociedad, desde las instituciones que tienen la responsabilidad de educar, desde las organizaciones sociales, de quienes trabajamos en educación informal, no formal, desde los barrios, desde lo comunitario, generar estos espacios de educación sexual integral, que nos den una conciencia muy amplia sobre lo que es la sexualidad y sobre lo que es nuestra ciudadanía, la posibilidad de decidir sobre la construcción de nuestras identidades, de nuestros cuerpos, de nuestras relaciones, de nuestros vínculos, del mundo que queremos finalmente. Pero yo creo que esa es la gran construcción que tiene que ir dando, que se está dando, yo creo que esto es fruto de eso, y que es donde tenemos que seguir laburando un montón. Bueno, y ahora vamos a escuchar una entrevista con Yasmina Suárez, que es una estudiante de comunicación de la Universidad Nacional de San Luis y que tiene más o menos, es una joven menor de 30 años, por eso quisimos hacer las dos generaciones, sus puntos de vista y su vivencia también. Tal cual, sí, en todo esto seguimos en torno a la media sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que vivimos el día miércoles pasado en todo el país y que, bueno, como decíamos recién, San Luis no fue ajeno a eso. Bueno, nada, con mis compañeros de la facultad, la verdad, somos bastante unidas y entre todas, digamos, apoyamos y tenemos el mismo pensamiento, estamos casi todas a favor. Y hemos seguido desde el principio, digamos, una de las compañeras está en el colectivo feminista y nos vamos formando de todo, siempre comentamos, esto es muy nervioso. Nada, a mí, en cuanto a todo este tema, digamos, de la legalización del aborto, me toca desde un lado muy profundo porque he tenido que vivir desde muy cerca de chicas en esa situación, desde que iba al secundario, y bueno, me siento, pienso que es un derecho que necesitamos, ¿cómo se diga?, generar, ganar. Uno de tantos que nos quedan por solo el hecho de ser mujeres, de haber estado reprimidas durante tantos años, y es un gran paso haber ganado por lo menos media sanción después de tanta pelea de las pibas por conseguir, aunque sea por estar consiguiendo la legalización, digamos, del aborto. ¿Y cómo sentís la reacción de las más jóvenes que vos, digamos, si tenés una hermana más chica o alguien más chico que vos, digamos, menor de 30, o menos, cómo has visto su reacción, si han cambiado la opinión, si tienen una nueva reacción, si ves que tienen un nuevo ímpetu, cómo lo ves a eso? Mira, con respecto, por ejemplo, el tema de, digamos, los senadores a lo largo de todo el día durante la sesión, fueron varios cambiando su punto de vista, porque ya no era solamente lo que ellos pensaban y lo que ellos sentían, digamos, sino que íbamos allá, aparte de ellos siendo senadores, teniendo que representar al pueblo, digamos, ya no podían seguir pensando, yo digo sí a la vida, o lo que sea, cual sea su reputación o lo que piensan. Y en cuanto a los jóvenes, me parece que ha pasado algo parecido, digamos. Si bien hay muchos jóvenes más chicos que yo de mi edad que están en contra, por diferentes razones, ya sea por ser católicos o porque mismo los padres se le inculcan y no les permiten tener una decisión propia, una opinión propia sobre lo que está pasando, pero me parece que han podido ver, después de obtener la media sanción, han podido ver que en algún punto tenemos razón y que se equivocan. Está bien, está muy bien. Y para cerrar, ¿cuál es tu expectativa para lo que viene, digamos, lo que sigue? ¿Qué pensás que va a pasar? Mira, con todo el tema del mundial se están tapando un montón de cosas, ¿no? Pero hay que seguir peleando, hay que seguir saliendo a la calle y no hay que parar, porque si paramos nos van a pisotear y no es la idea. Que ojalá se unan cada vez más, cada vez seamos más y podamos lograr el objetivo que es la legalización, la sanción completa. Escuchábamos entonces dos voces mujeres puntanas con sus experiencias en torno a la vivencia por la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, y quienes quieran más información sobre esto pueden buscar, estuvimos haciendo una cobertura bien de cerca ese día, dimos una vuelta por la universidad para ver las actividades que se estaban desarrollando ahí, también fuimos a la plaza y el día posterior también vimos el festejo y la celebración de las mujeres puntanas que salieron también un rato a la plaza a compartir la alegría. Sí, bien de cerca la cobertura. Sí, así que en nuestro Facebook Radio La Bulla, allí pueden ver los videitos, las fotos que hay, tuvimos entrevistas tal sí. cual. Así que bueno, toda esa información está en nuestras redes sociales y después si quieren vivir nuevamente esta entrevista, escucharla de nuevo, este programa va a estar subido como todos los programas que han comenzado esta semana y la semana pasada en nuestro Facebook www.labulla.org. Ahí está todo nuestro contenido y ya así con paciencia vamos a ir armando también una programación completita, además de todos los programas que vamos a realizar en vivo los días martes y viernes, la programación de radios amigas y de producciones independientes que vamos a ir compartiendo. Muchos programas nuevos en Radio La Bulla. Sí, muy buena la programación, muy diversa, de todo tipo de voces y de estilos también de voces, y hay para como se dice, para todos los gustos. Tal cual, así como estamos muy contentas de esta media sanción y la vivimos de cerca y la celebramos y somos parte de esta movida desde La Bulla, también estamos contentas por estar de nuevo en esta casa radial y que este año se hayan sumado muchísimas voces. Sí, muchísimas voces que nos acompañan, compañeras y compañeros radiales nuevas que se van contentas de estar acá en La Bulla, que están probando y haciendo sonar los micrófonos bulleros, y eso a nosotras nos llena de alegría. Sí. Así que bueno, está, sigue abierta la convocatoria. Sí, por supuesto, sigue todavía abierta. Queda una horita el miércoles, creo, para quien tenga ganas de hacer un programita. Se comunican con nosotros a nuestras redes sociales y seguramente ahí haremos ahí las conexiones necesarias para que ninguna voz se quede sin hacer sus programas. Así es. Descansamos un poquito, le ponemos música a la tarde. Vamos a ponerle música a la tarde de feriado, que está muy linda, mucho sol, un sol radiante, así que a disfrutar del sol, de unos mates y de una buena música. R.A.P. desde la matria latinoamericana, sí. Para todas las madres, para todos los pibes, sí. Siempre presentes, Santiago del Estero, va, va, va. Elevo mis palabras, que se vuelvan oraciones, que se vuelvan rezos y que lleguen a los ángeles. Elevo mis plegarias para todas esas madres, las que no se rinden ante la injusticia y sus males. Mal está tu nombre en el veredicto, la sentencia de tu ciencia son los números mayores. El amor no tiene precio ni gesto de dólares, por eso vas trajeado, careteando tus dolores. Un puño en alto va para todos mis hermanos. Latinoamérica es la madre que está pariendo humanos. De la mano caminamos, no al sueño americano. Ese sueño es pesadilla, por eso nos despertamos. Pateando por la calle con los pibes que hoy están y las almas que se liberaron del penal. Pateando por la vida sin mirar, veo la esperanza en los ojos de los niños que solo quieren jugar. Los sueños no se compran, los colores de mi barrio, la humildad de mirar a tu costado y regalar una sonrisa, un pedazo de pan que calme el hambre de mis compas. Es la semilla que al juez le cuesta sembrar. Sin embargo, el y tanto que cubren puestos de altos rangos se burlaron del dolor del pueblo por miles de mangos. Ellos son la paradoja del encierro en vez de los pibes que murieron. Ellos son los que deberían estar presos. Por eso con R.A.P. no me pienso callar. Por eso con mis hermanas no dejamos de marchar. El amor es rebelde a la cumbia, hasta abraza el rápido, justicia de la injusticia. Los azules, ¿dónde están? Por eso con R.A.P. no me pienso callar. Por eso con mis hermanas no dejamos de luchar. El hip hop es rebelde a la cumbia, hasta abraza el rápido, justicia de la injusticia. Los sentir y voy a fluir, demostrar que estamos aquí. Voy a cantar, voy a rapear, no los pueden cachar. Con el humo en nuestro pecho, verde y natural, libre sin culpa, andamos. Esto tu dinero no lo puede comprar. Puedes soñar, puedes gritar, puedes sentir y luchar. Ellos están, ellas respiran por los que hoy ya no están. En esta vida los humildes venimos para luchar. El estado está condensado y por eso nos marginan. Marginan, quieren tapar la verdad. Por eso aquí les traigo rap, por eso con R.A.P. no me pienso callar. Por eso con mis hermanas no dejamos de marchar. El amor es rebeldía, la cumbia se abraza. Grito justicia de la injusticia, los azules, ¿dónde están? Por eso con R.A.P. no me pienso callar. Por eso con mis hermanos no dejamos de luchar. El hip hop es rebeldía, la cumbia se abraza. Grito justicia de la injusticia, los azules, ¿dónde están? ¿A dónde están? ¿Dónde están? ¿A dónde están? Justicia por todos los pibes. Sí, sí. Aquí presente en el corazón de toda la gente, de todas las madres. Desde Santiago del Estero, una historia más. Va. NLC. Va. R.A.P. La Bulla, más, mucho más que una radio. Comunicación Popular, La Bulla, una radio que llega al centro de cualquier lado. Una radio femenina. La Bulla, comunicación alternativa, voces obreras, voces en resistencia. Yo te digo que está todo podrido, lo dice mi vecino, lo dice mi hermano. Muy buena esa rapera. Sí, escuchábamos recién. Es Natalie, la del barrio. Muy se llama bien. Esa. Sí. Del norte es. Del norte, puntano. No, del norte de Argentina. Ella quería que todos fueran puntanas. De acá, de Tilitara. Bueno, Mati nos anda haciendo una selección musical así como para muy ponerle bueno. ritmo a la siesta puntana, que nadie se nos duerma. Y también estamos estrenando separadores. Ahí nuestra amiga Mabel Redona nos hizo unos lindos una separadores. Sí. Que, muy buena voz. Que ya le vamos a decir que vuelva, así nos hace más separadores. No. bueno, y pasamos, damos vuelta a la página de este primer programa informativo de La Bulla. Recién abordábamos el tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y ahora queremos hacer como no dejar pasar este tema, porque San Luis no es ajeno a lo que sucede a nivel nacional y siguen llegando artistas que son misóginos, violentos, acosadores y que siguen moviéndose con total impunidad. Tenemos este fin de semana, el día viernes, a la noche, en un local de la calle Ilía, a Roberto Pettinato, sí. Sí, que ya tiene varias denuncias y que él, además, no solamente tiene varias denuncias por maltrato de parte de mujeres, actrices, y de otros tipos de ámbitos, sí, ex parejas y demás, sino que él les va a iniciar juicio a ellas, digamos que él también, claro. Es una noticia que corrió que él iniciaría juicio a todas las mujeres que iniciaron acusaciones públicas en su contra. Sí, se mueve, es otra forma de dar vuelta la noticia. Ellos se ponen en el lugar de víctimas, donde... Y bueno, deslegitimando la voz de mujeres, compañeras de trabajo, que manifestaron que es un violento acosador, una persona es misógina, se ha comportado como misógino, manifestó tener odio hacia las mujeres por la forma en que las ha tratado. El caso concreto fue la de una colega radial que manifestó que Pettinato la acosaba y la había tocado y demás, y así se repitieron muchas mujeres que trabajaban, que han compartido espacio laboral con él. Entre ellas, una persona que tiene mucha voz, digamos, dentro del ámbito de la televisión, es Julieta Ortega, que dijo que la trataba de muy mala manera, habían tenido una especie de relación y la trataba de pésima manera, dice que es muy incómodo el lugar en el que pone a las mujeres. Tal cual. En torno a esto, organizaciones feministas y disidentes de San Luis han organizado actividades para repudiar la llegada de este artista, una de las formas es pedirle de manera directa a través de cartas escritas a puño y letra o como nos salgan, cartas al dueño del local All Right, que es específicamente donde va a estar Pettinato dando su show el día viernes a la noche, y pidiéndole que esta persona que ha manifestado de manera reiterada odio hacia la comunidad LGBTIQ, odio hacia las personas gordas, es transfóbico, gordofóbico, misógino, o sea, todo tiene lo todo, fóbico, todo el combo, tiene la este fobia hombre, todo el incorporado. Combo. Y bueno, claramente si no hay una baja de este espectáculo, se tomarán medidas concretas, que es visibilizar que en San Luis sigue moviéndose de manera impune estos varoncitos que a través de los medios hegemónicos siguen siendo sostenidos, claro, en su odio hacia todo lo que ellos ven como diferente a su norma. No, pero aparte ya también no tiene lugar en la televisión argentina, se va a Paraguay, lo llaman de Paraguay, se va a Paraguay y lo repudian en Paraguay las mujeres feministas en Paraguay. También tiene su grupito ahí que lo va a donde vayan los iremos a buscar. Ole, ole. Claro, bueno, lo fueron a buscar a Paraguay también. Sí, sí, así sí. Que, bueno, que siga saltando y corriendo. Sí, eso es lo bueno que tienen hoy en día las redes sociales, que nos vamos conectando y podemos hacer repudios que, aunque los medios hegemónicos nos invisibilicen las voces de repudio, a través de las redes sociales nos vamos conectando y logramos... Se crea. Sí, logramos también imponer nuestras miradas, y en este caso es una mirada clara en repudio a este hombre que sigue haciendo su show y lucrando con discursos fóbicos en todas sus formas. Bueno, así que... en eso andábamos y no queríamos dejar pasar. Veremos si podemos después recopilar, claro, alguna voz. Seguir con la noticia, a ver qué pasa después del miércoles. Así es, así es. Escuchamos un poquito más de música. Así es. Mientras vamos ajustando todos los aspectos técnicos. Porque seguimos, bueno, bailando un poco. Sí, seguimos bailando un poco acá en La Bulla cuando ya son las 17:44 de la tarde. Una vez más, Alica y Nueva Alianza. All the way from Argentina. Un destino. Lisa. Que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar una gente para bailar. Sé ya un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy pido al selecta un ritmo de reggae para darte algo que es bueno, a ti te esperaré. Vengo con el flow de Sammy, rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante. De todo lo que veía vine a hablar, de la vida en el barrio vine a contar, todo lo que quería vine a buscar un horizonte para bailar. De todo lo que veía vine a hablar, de la vida en el barrio vine a contar, todo lo que quería vine a buscar un horizonte para bailar. Baila, que este sonido te mueve mente en calma, pa' que lo hueco que otra prende el falla, transita el ritmo de mi música, Nueva Alianza se encarga. Veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar una gente para bailar. Sé ya un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy pido al selecta un ritmo de reggae para darte algo que es bueno, a ti te esperaré. Vengo con el flow de Sammy, rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante. De todo lo que veía, vine. 17:48 sigue Ahora que sí nos ven, primer programa informativo del ciclo 2000. Nuestro primer programa. Sí, del ciclo 2018, estrenando casa, tomando mate con Peperina. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Estamos como queremos. Sí, como queremos, en nuestras anchas, en nuestra radio. ¡En mi radio! ¡En tu radio! ¡Mía, mía, mía! Ah, la bueno. Dueña de la... Hay historia atrás de esto, así que es solo para entendidas. Solo para entendidas y entendidos. Bueno, y damos otro tema más del que decíamos al inicio del programa que no queremos dejar pasar, y es que en estos días hubo sentencia por el primer travesticidio en Argentina, ¿verdad, Meli? Así es, sí, un juicio histórico, un juicio histórico, porque este juicio, vamos a contar un poquito, empezó el 12 de marzo y quedó probado que Diana Sacayán fue asesinada a puñaladas en la madrugada del 11 de octubre de 2015 en el departamento del barrio porteño de Flores. Su cuerpo tenía más de 20 cortes. Dos días después, y según el perito Roberto Cohen, que realizó su autopsia, fue asesinada con ferocidad. La escena del crimen fue descrita por los primeros testigos como una película de terror. A Diana la habían maniatado y después de asesinada la taparon con su colchón. Esos son algunos de los relatos que tenemos acerca de cómo fue el crimen. Así lo que es. Podemos decir son algunos datos de Diana. Diana tenía 39 años. Había sobrevivido 4 años al promedio de vida de travestis y trans en América Latina, que es de 35 años. Y durante la mitad de su vida había trabajado en la conquista de los derechos por el colectivo de los más violentados y criminalizados. Alguno de las fue integrante del programa de diversidad sexual de INADI, impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans, secretaria de la Asociación de Lesbianas, Gays y Bisexuales para América Latina. Digamos que llegado este juicio por homicidio triplemente agravado, por haber sido ejecutado mediante violencia de género, por odio a la identidad de género y con alevosía, en concurso ideal por robo. Las investigaciones creen que hubo una segunda persona que participó del asesinato de Diana, pero aún no ha sido identificada. Ese tramo sigue en etapa de instrucción y continúa siendo una incógnita. Así es. Bueno, y para contextualizar un poco, vamos a escuchar un audio luego del dictamen de la sentencia, donde se dio una conferencia de prensa y vamos a escuchar las voces de Sasha Sacayán, que es hermano de Diana, Luciana Sánchez, abogada de Sasha Sacayán, y Mariela Lavoceta, que es titular de UFEM. Bien. Hoy podemos decir que se hizo justicia, ¿no? Y no solamente decir que se hizo justicia por Diana, sino también por todas aquellas compañeras que han muerto producto de un travesticidio y que nunca jamás se ha pronunciado la justicia sobre sus muertes. Creo que ese es el valor más fuerte que tiene este logro, y además que lo tiene porque justamente es Diana quien lo está haciendo, ¿no? Porque Diana nos fue marcando este camino a seguir, Diana nos ha dejado muchas enseñanzas, Diana nos ha marcado un camino. Trabajamos muchísimo para ver cómo llevar este concepto social, político, para que sea un concepto también jurídico. Enfrentamos muchísimos obstáculos, todos los que se puedan imaginar, los enfrentamos, pero también tuvimos grandes compañeras y compañeros. Esta sentencia, todavía no conocemos los fundamentos, abre muchísimas perspectivas, estamos muy atentas y atentos a las medidas de reparación que hemos pedido, y a lo que todas y todos colectivamente vamos a poder hacer a partir de ahora con esta inscripción. Fue un proceso de construcción y de crecimiento conjunto, porque crecimos en su trabajo, en nuestro rol desde el Ministerio Público y comunidad especializada a través de la forma en que se produjo la interacción para este juicio con las organizaciones sociales, con las víctimas, con todas las personas que en definitiva estaban afectadas a partir de este proceso. Yo te digo que está todo podrido. Y escuchábamos entonces la conferencia de prensa luego de esta sentencia histórica, luego del juicio por el travesticidio de Diana Amancay Sacayán. Escuchábamos las voces de su hermano, de Sasha Sacayán, Luciana Sánchez, la abogada, que nos contextualizaban un poco lo que aconteció ese día. Y bueno, reiteramos, es histórico, no queríamos dejarlo pasar. Desde hace muchos años las organizaciones LGBTIQ vienen luchando para que este juicio se lleve adelante, y hubo un fallo histórico de esta perpetua al asesino. Y además de eso, hay una, en torno a esto, hay también una reivindicación a todos los travesticidios que día a día se siguen aconteciendo en nuestro país. Y que miramos son a otro, ocultados. Sí, miramos para otro lado, la justicia no acciona, el Estado no acciona, la sociedad no reacciona, no. Y están siempre ahí presentes los organismos de derechos humanos, los organismos LGBTIQ, alzando la bandera de la lucha. Sí, acá las noticias dan cuenta del rol del activismo, dice que ha habido, que hubo mucha participación y visibilización del juicio desde la Plaza Lavalle, que sacudía la rutina de la zona, de los trajes y los modos de los abogados y funcionarios judiciales, con radios abiertas, actividades culturales y festivales de música. Así es. Y bueno, entonces desde acá, pese a que la situación es dolorosa y compleja, en cierto modo celebramos el fallo histórico. Hay que luchar para que la justicia accione, y evidentemente la lucha está presente, y este homicidio, este travesticidio cometido por básicamente por odio a la identidad de género a Diana Sacayán ha sido resuelto y sienta precedente. Muy movilizador, sí. Es cierto, ha sido muy movilizador. ¿Escuchamos música, Meli? Sí, vamos. Bueno, 17:54, últimos minutitos de este primer programa. Nos seguimos acomodando. Sí, seguimos. Seguimos acomodando y mientras tanto disfrutando esta tarde puntana de feriado nacional. Los mal vestidos, los que de vez en cuando te duelen y luego dejas en frío. Los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta. Y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia. Como ángeles en resistencia. No es natural tener un corazón de roca y la sangre fría. No es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue. Sicre dari wo, sicre dari dari e. Desde Argentina al mundo te lo canto para usted. Sicre dari wo, sicre dari dari e. Nos interesa, las palabras son solo palabras y nunca podrán llenar el vacío en la mesa. Que está famélica, anémica, la indiferencia sin decencia en Sudamérica. Y en las villas, no se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla. A la batalla como Pancho Villa, guerra de guerrilla como el Che Guevara. O como el comandante Chávez en democracia. O como Evo Morales, guerrero aymara, presidente en tu propia cara. En tu propia cara. Se descascara, hay cosas que están cambiando en Latinoamérica. La misma historia no suele pasar. Seguir buscando y no progresar. En cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario. Son las ciudades de los dioses que a diario van despertando del pasado su legado mitológico. Enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos. Suicidios, genocidios antropológicos. Te vengo diciendo, cantando, rapeando, rimando, contando. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda, no te confundas. Últimos minutitos de nuestro primer programa. Bueno, rapidísimo. Ay, qué nervios. Velocidad. Qué nervios. Bueno, y agradecemos a todas las personas que nos están escuchando, que nos va diciendo, se escucha, no se escucha, sí, sale, no bien, sale. Bueno, si quieren escucharlo enterito, vénganse al Rawson, que salimos por claro. Antena, por la 100.5. Sí, sí, sí. Nos pueden dejar mensajes también en nuestro Facebook, Radio La Bulla, Instagram, labulla.sanluis, Twitter, Radio La Bulla, nuestra página es www.labulla.org. Así que millones de redes, sí, para comunicarse. No pueden decir que no tienen esa red porque están en todas. También pueden llegarse a Neuquén 399 en el Rawson y conocer nuestros estudios. Miércoles y viernes por la tarde andamos por haciendo bulla en vivo. Y ahora, para cerrar el programa, habíamos dicho al inicio de este primer programa de Ahora Que Sí Nos Ven, que queremos contextualizar un poquito lo que sucedió en Colombia en las elecciones presidenciales, que para nosotros no es un dato menor, primero porque hay una escalada latinoamericana de la ultraderecha que avanza sin parar, y en segundo lugar porque nuestra compañera Pau está allá en Colombia visitando a su familia, entonces tenemos de primera mano una mirada en torno a lo que pasó, porque este ex senador de la ultraderecha, Iván Duque, ahora es el electo presidente. Hasta el 2022 avanzó la ultraderecha con un 53,95%. Nosotros vemos arrasador. Cómo se replica ya lo que vivimos lo que acá con acá. Macri. Sí. Y entonces, de esta forma, bueno, ya está instaladísima, sigue. Si la derecha estaba, ahora sigue la ultraderecha. Y por eso es que tenemos la voz de Paola Suárez, querida compañera, que le mandamos un saludito. Pao, volvé pronto. Entrañable, sí, muy querida. Nos relata en primera persona cómo vivieron en Colombia las elecciones presidenciales. Bueno, hola, buenas tardes a todas las oyentes y a todos los oyentes y a todos los oyentes de Radio La Bulla. Y bueno, nos saluda Paola también desde acá, desde Colombia. Bueno, quisiera dar como un poco el panorama de lo que sucedió este domingo con las elecciones presidenciales del 2018. 4 años más de uribismo, desafortunadamente. Pero bueno, aquí el panorama en Colombia fue esperanzador, digamos. Ha tenido distintos análisis y distintos debates desde que empezaron las elecciones, tanto de primera vuelta y bueno, esta segunda vuelta, que da como elegido presidente electo a Iván Duque, que representa la ultraderecha más conservadora de la política colombiana. Esto, como se pueda imaginar, pues es un retroceso muy importante, que bueno, que en Colombia ha venido desde que empezaron los gobiernos uribistas, pero Este efectivamente representa uno de los retrocesos, tal vez históricos, también porque está de por medio una coyuntura política en el país, y es el tema de los acuerdos de paz, de dos mesas de acuerdos de paz que se firmaron primeramente en La Habana con las guerrillas de las FARC, y esta segunda que se está aún gestionando igual en La Habana ahora, que es con la guerrilla del ELN, que parte muy importante de los debates y de la preocupación de que ganara el Centro Democrático representado por Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez, es que efectivamente estos acuerdos se terminen y la mesa que está en proceso también se elimine. Así que bueno, esta otra contraparte de estos dos candidatos, tanto Iván Duque como Gustavo Petro, Gustavo Petro que representaba o representa en este caso desde una posición electoral al movimiento social, a las izquierdas, a los sindicatos y bueno, todos los sectores sociales y populares que en cierta forma hicimos muchísima presión, hicimos muchísimo trabajo de campaña para no permitir que lo que pasó el domingo sucediera. Sin embargo, se hacen estas elecciones, presidente electo, pero no con una con un resultado que no fuera tal vez de análisis político, que para nosotras el movimiento social es muy importante, y es que Gustavo Petro asume en este caso un segundo puesto con 8 millones de votos, perdón, que en la historia electoral del país es un número muy importante de gente que efectivamente se ha estado movilizando y haciendo efectivamente labor para hacer oposición a esta otra derecha conservadora que se acaba de sumar al poder. ¿Qué consecuencias tiene esto? Una, efectivamente es un gobierno contra las mujeres. Para mí esa es una de las primeras conclusiones de esto, porque el gabinete, que seguramente llegará a los ministerios y al sector público en general, es un gabinete abiertamente conservador, en contra de políticas contra las mujeres, en contra de políticas contra comunidades disidentes y en contra directa del proceso de paz. Ayer mismo, sin que ya sea posesionado el presidente electo, pide al Senado la suspensión de la jurisdicción especial para la paz, que esto significa poner un freno a la acción jurídica que se pueda hacer con los acuerdos de paz que se firmaron en La Habana. Así que esto es una preocupación muy grande sobre lo que va a suceder en el país estos próximos 4 años, pero que efectivamente hay una esperanza y hay una posición del movimiento social en que efectivamente hay una oposición fuerte, poderosa, políticamente formada en Colombia, que hace muchísimo tiempo no se veía, y que vamos a estar seguramente movilizándonos en las calles y que vamos a estar seguramente haciendo un trabajo de control político muy importante. Esto es un llamado también a la organización Unión finalmente de las mujeres y de varios sectores, que estaremos justamente en las calles y bueno, como lo decía, haciendo oposición política. Así que bueno, los análisis y los panoramas después de este panorama tan desesperanzador, porque vendrán políticas económicas, políticas sociales y demás que seguramente van a estar en contra de los sectores populares, favoreciendo a las clases dominantes, pero es esperanzador saber que 8 millones de colombianos estamos y colombianas estamos pensándonos un país distinto, y que seguramente si seguimos en este proceso de base, de trabajo de hormiguita, de trabajo popular y político, en 4 años esto va a ser distinto. Va a ser difícil por la oleada derechista que está pasando en América Latina, es otro golpe más este que acaba de pasar en Colombia, pero bueno, las resistencias también se van transformando. Bueno, ese sería como el reporte que tendría acá desde Colombia. Espero estén muy bien todos los programas. Un saludo muy grande para Mati, para Noé, para todas y todas quienes estén ahí en la mesa y escuchándonos, obviamente, desde el barrio Rawson. Muchas gracias. Bueno, escuchamos a Paola Suárez, que desde Colombia nos hacía un relato en primera persona de estas últimas elecciones presidenciales acontecidas allí, donde, bueno, arrasó, se ha polarizado. Sí, por lo menos también hay una avanzada también de la izquierda y ella lo dio cuenta de esto. Claro, también. El 41,83% fueron para Gustavo Petro, el ex guerrillero de izquierda, que allí también anduvo sentando precedentes desde la izquierda. Pero como nos relataba Pau, quedan momentos bastante duros por vivir y nosotras lo sabemos porque en Argentina estamos con el Fondo Monetario Internacional. Una catarata de malas noticias que ni el mundial pueden tapar la amargura que abunda. Que abunda en Argentina. Bueno, finalizamos 18:09 minutos este primer programa. ¿Cómo placer, se llama? ¿No, eh? ¡Ay! Ahora que sí nos ven. Ahora que sí nos ven, primer programa informativo del 2018 de La Bulla. Como les decíamos, estamos armando la grilla de programación y los miércoles y viernes vamos a tener programas propios. El viernes tenemos Mujeres Sueltas a partir de las 16. También La Vuelta de la Manzana comienza con su primer programa a las 18. Excelente. De todo, Nico, de todo, ¿no es cierto? De todo. Nico de va a estar allí. Programa de todo esto. Sí, todo poesía, sociología, psicología, antropología. Todas las gías. Y en julio, los miércoles a las 22, Ojo de Loca, que Ojo también. Ojo de Loca también con la conducción de Nico. De Nico. Ah, Majo y Eric. Bien, un programón. Se nos viene la bulla, se llenó de voces. Y a las 22, el día viernes, tenemos Alienígena Feminista con la voz de la música, excelente música, muy divertido, muy para viernes a la noche, estar con una cerveza, con algo ahí para disfrutar de la buena compañía y la música. Tal cual. Y se van sumando, como decía, bueno, en julio comienza este programa que nos decía recién Nico, pero vamos a tener toda la programación. En estos días vamos a ir subiéndola. Hay muchas cosas por hacer en La Bulla y así que con paciencia la vamos armando, ¿no, Meli? Sí, con paciencia y muchas ganas. Bueno, y no nos resta nada más que decir que quienes le guste muchísimo, como nos dicen, qué lindo lo que se hace en La Bulla, bueno, si les gusta tanto, pueden hacer un aporte, porque acá esto no se sostiene con me gusta en las redes sociales, sino en este sistema se sostiene pagando la luz, pagando el gas, pagando la internet, comprando micrófonos. Entonces, en nuestra página www.labulla.org, a la derecha hay una pestañita que dice pueden colaborar, y a través de una tarjeta de débito o crédito pueden hacer un aporte en Mercado Pago, y allí aportan a sostener los medios comunitarios alternativos, que son más que necesarios. Nosotras repetimos siempre lo mismo, son necesarios porque vamos haciendo que el derecho a la comunicación no sea un derecho de pocos, una mercancía, sino un derecho para todes. En eso andamos. Así y que no sean monopolios tampoco. Que no sean monopolios. Así que bueno, quienes dispongan de ganas de hacer un clic y algo de plata, en serio, nosotros nos sostenemos con el aporte de socios. Y otra de las formas de hacerlo es a través de Mercado Pago. Así que quienes se preguntan, ¿cómo es que salen al aire estas personitas que andan siempre cubriendo por el microcentro puntano, marchas, actividades de distintas organizaciones? ¿Cómo es que lo hacemos? A través de socios que aportan a la comunicación alternativa en San Luis, que también todos pueden serlo. Así que entren a nuestra página, exploren, y están invitados. Estamos invitados a tomar el mate, La Bulla. Nos encontramos entonces, Meli, el próximo miércoles a las 17. Así es, sí, venimos con mucha información, más música y un programa totalmente nuevo. Así es, hasta el próximo miércoles entonces.